Sí, realmente hoy comienza la nueva secundaria y bueno, en Olavarría los cuartos años con los proyectos para la secundaria se va a iniciar parcialmente debido a que, bueno, se están trabajando las propuestas que fueron elevadas y hoy se inician también las experiencias piloto de educación física y lenguas extranjeras. Exacto. Bueno, ¿y cuándo se estaría normalizando? ¿Cuándo creen ustedes que, bueno, se estaría completando como para decir está funcionando en su totalidad ahora? En el transcurso de esta semana yo creo que ya vamos a tener las respuestas desde La Plata. Hasta el día sábado tuvimos respuestas debido a la implementación de la nueva secundaria en lo que eran las CCD. Hasta ahora tenemos aprobada dos cursos en la IFR10, lo que actualmente es la escuela 52 y la EP60, ¿no? Las CCD que funcionaban en esas dos escuelas primarias. Tenemos el quinto año de la IFR9, que el año pasado ya había comenzado con su cuarto, y tenemos aprobado el cuarto año de la IFR6, que es lo que comparte edificio con la EP24. Gabriela, buenos días. Agostina la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Feliz día ante todo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Consultarle por este arranque, ¿no?, de esta nueva secundaria, la expectativa, lo que charlaba ya con Omar, para repasar acerca de esta nueva, de este nuevo nivel. Ya queda de lado el polimodal, ¿qué es lo que se va a estrenar? ¿Es algo obligatorio de 6 años? Básicamente, y repasando los puntos esenciales. Sí, mira, ahora están conviviendo los dos programas, porque tenemos, por ejemplo, para que comprendan, en la SB8 Media 1, que son dos escuelas que se fusionaron, comienza el cuarto año con la modalidad de educación física, pero continúa con su programa que venía desarrollando en el quinto, ¿verdad? Entonces, bueno, se están dando paralelamente hasta el 2012, que se van ya se va a dar lo que es la conformación de 6 años de la escuela secundaria, la proyección. Bueno, tenemos obviamente con la idea, la nueva secundaria, de que todos ingresen, pero no solamente que todos ingresen, sino que permanezca, que puedan aprender y que puedan culminar la etapa de 6 años de la escuela secundaria. Algo que también se había hablado en el pasado Congreso de Educación, ¿no?, que aquí también se desarrolló en Olavarría. Exactamente, como muy bien, si por ahí pudieron participar de la conferencia de Flavia Terici, que fue muy clara en cuanto a los objetivos y la revisión que se está haciendo de la escuela secundaria, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo, Gabriela, en estos pocos días que llevas como inspectora distrital? Y realmente ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? Porque, bueno, como es de público conocimiento, las condiciones de infraestructura son importantes, es decir, las necesidades que hay en infraestructura. Entonces, bueno, hemos estado trabajando para que todos puedan tener un lugar, como ha sido el caso de la SD21, donde se han analizado diversas propuestas, y donde se está avanzando también en el trabajo para lograr que los chicos estén en la escuela. Claro. Con respecto a la SD21, nos decía Anaí Carbone días pasado que estaba complicado, pero bueno, se iba a tratar de acomodar para arrancar, ¿no? Sí. El lugar está, hay que trabajar en equipo con los papás, porque realmente es terrible, ¿no?, que antes del comienzo de las clases yo me ponga en el lugar de mamá y entender que no es fácil decir que un alumno no tiene lugar, pero bueno, las previsiones no fueron las correctas, entonces se va a trabajar en eso para subsanar este problema y que los chicos puedan estar en la escuela. ¿A corto plazo se espera alguna reunión? ¿Hoy tratarán también de encontrarse para avanzar y tratar de destrabar este inconveniente? Exactamente, en el transcurso de esta semana yo creo que vamos a encontrar la solución. Además, esta nueva secundaria, Gabriela, que hoy se estrena, ¿hace que los chicos tengan que faltar menos a clases, o uno de los puntos es que los chicos falten menos a clases para evitar el ausentismo? Exactamente, una de las nuevas condiciones no son las 28 inasistencias, como ya se ha venido dando a conocer públicamente, sino que son 20 el total de inasistencias que pueden tener. Y también tener un código de convivencia, ¿verdad? Exactamente, bueno, el código de convivencia en realidad es por resolución, son los AIC, los acuerdos de convivencia, que se trabaja en equipo con los alumnos, los profesores, y realmente están, es una propuesta que está normatizada y que es obligatorio que se trabaje dentro de las escuelas, como la conformación de los centros de estudiantes, de manera de vivenciar en la escuela realmente que sea un espacio democrático. Muy bien. Bueno, Gabriela, el deseo de que tengas un buen día. Yo bueno, había omitido saludarte por el Día de la Mujer. Un buen día y, por supuesto, que se desarrolle todo como tienen previsto ustedes. Y hoy es el acto de apertura. Hoy es el recordar. Acto, sí, exactamente. Recordemos que el acto oficial de apertura es en la ICB9 a las 16:30 horas. Muchas gracias, Gabriela. No, por favor, adiós. Adiós. Era la inspectora distrital.